me pasa cuando no te veo. Siento que todo pierde su valor. La cafeína me provoca sueño, las aspirinas me causan dolor. Solo me pasa cuando no te tengo cerca de mí para tocar tu piel. Mi río desemboca en un desierto, donde sin ti me moriré de sed. Ten piedad y regresa ya, mi carro solo quiere andar para atrás. Regresa ya, ahora mi gato le dio por ladrar. No lo pienses, regresa ya, la regadera solo avienta gas. Regresa ya, hazme volver a la normalidad. Solo me pasa cuando no te veo. Siento que todo pierde su valor. A los políticos todo les creo, y hasta le tengo fe a la selección. Solo me pasa cuando no te tengo cerca de mí para escuchar tu voz. Ya no hay razones para estar contento, si en esta casa no estamos los dos. Ten piedad y regresa ya, mi carro solo quiere andar para atrás. Regresa ya, ahora mi gato le dio por ladrar. No lo pienses, regresa ya, la regadera solo avienta gas. Regresa ya, hazme volver a la normalidad. Cosas raras me suceden desde que no estás. Tengo miedo de volverme loco en esta soledad. Regresa ya, mi carro solo quiere andar para atrás. Regresa ya, ahora mi gato le dio por ladrar. No lo pienses, regresa ya, la regadera solo avienta gas.